eres mi vida. Siempre que estás conmigo, soy tan feliz cuando te abrazas conmigo. Haces de mí mi vida, tan solo con un beso. Un maniquí del amor y el embeleso. Soy tan feliz, o es egoísmo de amor, o tal vez sea que tengo temor de separarme de ti y perderte en un desliz. Soy tan feliz, mi cielo, siempre que estás conmigo. Soy tan feliz cuando te abrazas conmigo. Tan feliz, es egoísmo de amor, o tal vez sea que tengo temor de separarme de ti y perderte en un desliz. Para que soy tan feliz, mi cielo, siempre que estás conmigo. Soy tan feliz cuando te abrazas conmigo. Tan gentil y tan hermosa, arrogante en tu mirar, te pareces a una diosa en el altar. Tus ojos, tu boca, tu pelo y ese modo de andar. Yo solo sé que estoy enamorado, locamente enamorado. Yo vivo loco, loco enamorado. Quiero estar por siempre a tu lado. ¡Ay, qué amor! Esto es amor. Nadie lo discute. ¡No, señor! Nadie lo discute. ¡No, señor! Hoy sé que en el mundo todo me ha cambiado, que por fin la suerte me ha llegado. ¡Ay, qué amor! ¡Qué sublime es! Pedirle a Dios otra gloria sería pedirle un imposible, porque no hay más gloria que estar enamorado, locamente enamorado de ti. Sé que en el mundo todo me ha cambiado, que por fin la suerte me ha llegado. ¡Ay, qué amor!